Warner Brothers presenta Looney Tunes, Bugs Bunny en Las pieles son para el frío. Cabaña de cambio. Fue una buena temporada este año, ¿verdad, Henry? Sí, así es. $98, $99, $200. Te pagaré el próximo año, Pierre. Eso me suena extraño. Será mejor que investigue. Disculpa, garzón. ¿En verdad estás pagando mucho dinero por un montón de pieles viejas? Oui, mon ami. Eso hago, pero... ¡Ya no se diga más! ¡No cierres hasta que yo haya vuelto! Pero ya es tarde para atrapar pieles. Pronto, ¡puf! El invierno caerá. ¿A quién le importa el invierno? ¡Voy a atrapar una piel o dejo de llamarme! ¡Oigan! ¡Aquí el invierno sí que cae de repente! ¡Eres tú! La muñequita que siempre soñé. Listo, con eso mantendré ocupado a ese pato tonto. ¡No te muevas! ¡O te vuelo la cabeza! ¡Te moviste! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Qué! ¡Por fortuna no me atinó! ¡Eres un bribón! ¿Ya aceptaste que tienes un poco de antipatía para conmigo? ¡Antipatía nada! ¡Yo solo quiero su piel! ¡Uy! ¡Este es el pelo más suave que he sujado! ¿En verdad te gusta? Todos mis abrigos los hace el mismo sastre del Duque de Windsor. Sus cortes son estupendos. ¡No me vengas con anuncios! ¡Te desollaré, conejo! ¡No! ¡Dame otra oportunidad, viejo! ¡Ya deja de jugar con mi rifle! ¡Quiero dispararte donde no se note! ¡Es un sucio y despreciable! ¡Lo amo! ¡Silencio, por favor, animales hibernando! ¡Eso que yo conozco uno que no va a dormir mucho, que sigamos! ¡Ah! ¡Aquí dentro, rápido, sí! Silencio, zona de avalanchas. ¡No tiene caso, conejo! ¡Ya te vi! ¡Jamás te escaparás de mí! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Sígueme! ¡De puntas! Bien. ¿Ya podemos hablar aquí? ¿Qué? ¿Ya podemos hablar aquí? No puedo escucharte. ¡Ya podemos hablar aquí! No, aún no. ¡Te lo agradezco! Iré abajo en lo que se calma. Me fascina hacer esto, sobre todo porque lo desprecio. Creo que voy a llorar. Ay, no me puedo librar de ese pato. Ajá, ya estás atrapado. Lo voy a rostizar. No tienes escapatoria. Te veré después del deshielo, viejo. Veremos quién da la última carcajada. ¡No! Oye, ¿de qué lado estás, amigo? Una vez vi a alguien hacer esto en un anuncio de pasta dental. ¡Tarán! Un perfecto escudo invisible. No es un presumido. Bueno, creo que va siendo hora de una larga siesta invernal. Buenas noches, Lucas. ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños, conejo despreciable y bueno para nada!